Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Es el mundo el que está loco, o yo estoy del revés. Lo que estáis escuchando es el segundo álbum del grupo torrelaveguense Cuatro de Copas. Si mientras oigo los gritos me limito a callar. Ya está bien de tanta mentira, de tanto no sé qué hacer. Ya está bien de la hipocresía, despierta y muévete. Pues no, rectificamos, es el tercer trabajo. Y me lo han corregido Javier y Mario, que les tengo aquí. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Yo quitando los méritos. Nada. Y no. El tercer trabajo. Tercero. Además, ya son una banda veterana a pesar de su juventud, porque en esto me parece que... Gracias. Sí, claro que sí. Hombre, os tengo delante, os he hecho unos chavales. Comenzasteis en el 98, ¿no es así? Sí. Bueno, Cuatro de Copas, que van a presentar este próximo sábado su tercer álbum, titulado Puerta de Embarque. Ya habéis oído que están aquí con nosotros Javier Andrés y Mario Fernández. Ellos son los guitarras de esta formación. Muy buenos días a los dos. Voy a daros la bienvenida como merecéis. Buenos días. Bueno, y me imagino que estaréis contentísimos, ¿no? Ya este sábado va a ser el estreno, vamos a decir mundial, ¿por qué no? Aquí sí, hay sí, que... de hecho, ¿eh? Efectivamente, es estreno mundial también. Es así, sí. Nos toca presentarle, pues eso, este sábado, dentro de las fiestas de la patrona de aquí de Torrelavega. Y nada, con muchísima ilusión y muchas ganas, porque, bueno, es eso, es presentación de un nuevo disco, un nuevo proyecto. La formación seguimos igual, desde que prácticamente empezáramos, pero vamos, que estamos muy, muy contentos con este nuevo trabajo, una nueva discográfica, ¿no? Que sí, una nueva etapa. Nueva etapa con una discográfica, Maldito Records, que ha confiado en nosotros. Y nada, pues eso, presentándolo y con ganas de ponerle a punto para que esa puerta de embarque se abra y comenzar este nuevo viaje. Genial. Y además, bueno, pues el hecho de presentarlo también en casa ayuda, porque verse rodeado de familiares, amigos, sí, los fans de siempre... Es una ilusión añadida, al fin y al cabo, porque somos todos de aquí, además, y... qué mejor sitio que en tu casa y en unas fechas tan señaladas. Todo el mundo lo tiene a mano para acercarse y no podíamos haber escogido mejor fecha ni mejor lugar para dar vida a este nuevo disco. ¿El sábado a partir de qué hora? A partir de las 11:30. En la Plaza Roja, en la Plaza Baldomero Iglesias. Mm. Bueno, pues antes de continuar charlando vamos a escuchar un poco este disco para que la gente vaya conociéndolo, para que así cuando llegue el sábado pues puedan incluso hasta cantar las canciones, ¿eh? ¿Por qué no? Sí. Este me parece que es, a ver, el tema titulado ¿Por qué? Controlar mis ganas de gritar, que me haces tanta falta y no consigo olvidar lo que aquel día vi, cómo te río y tú te vas. no sigo el sendero que me llevaba hacia ti. Ya puedo controlar mis ganas de gritar, que ya no me haces falta, no daré ni un paso más. Nunca pensé que estar solo me haría tan feliz. Estoy mejor así. Y encontrarme contigo, tus labios besaban su boca, yo os miro y partes mi corazón. Ya ves, caprichoso el destino que quiso poneros en mi camino. Suena fenomenal, lo nuevo de Cuatro de Copas. Bien, vamos a mandar también un saludo al resto de la formación que no han podido venir, porque ya sabemos que esto de la música es muy duro, sí. La vida del artista, y también hay que trabajar en otros ámbitos para poder ganarse la vida. Sí, sí. Así que mandamos un saludo a David, que sí. Es la voz y teclados también, ¿no? Voz y teclas, sí. Y el bajo, Miguel Revuelta. Bueno, pues un saludo para ellos dos. Y vamos a continuar hablando de este nuevo disco, Puerta de Embarque. ¿Por qué este título? Bueno, lo cierto es que... Lo primero es que mola, es bonito. Es como... Sí, es sonoro. La ¿sí? Y la aventura, ¿no? Venga, sí. Un viaje. Y lo cierto es que, bueno, sí que hay un giro en este disco del grupo, ¿no? Quizás, no sé si llamarlo más hacia el pop, posiblemente sí, pero sí en madurez. En cuanto a profesionalidad y en cuanto a la grabación, el sonido. Entonces era lo que tú dices, como iniciar un viaje y uh-huh. A ver qué pasa. Esperemos que salga bien. Yo creo que sí, que tiene todos los visos de que así sea. Y vamos a hacer un poco de historia para la gente que quizá todavía no os conozca, que es algo extraño aquí en la Tierruca, pero bueno, siempre hay algún despistado. Y también, ¿por qué el nombre de Cuatro de Copas? Qué gran pregunta esa. ¿O son de esos nombres que surgen así? Esa pregunta nos la han hecho cientos de veces. Pues allá por el 98, pues Miguel y yo, que éramos un sábado cualquiera tomando algo, pues decidimos eso, formar un grupo, ya que a los dos nos gustaba pues eso, la música, el tocar y demás. Entonces nos juntamos y el nombre fue pues porque la formación original éramos cuatro. Y como nos gustaba pues el tema de las copas, pues que mejor nombre que Cuatro, pues de copas. Siempre estábamos de copas, pues ahí estaba, ¿no? Cuatro de copas. Un poco por ahí, ¿no? Sin más. Luego ha habido momentos que hemos sido cinco integrantes y así. Era más difícil explicar, entonces. Entonces sí era complicado. Ahora que hemos vuelto, digamos, un poco a la formación original, ahora sí somos de nuevo Cuatro de Copas. Y eso es un poquito la explicación, pero no tiene más importancia que eso. Además nos gustó en su día y ahí hemos... Sigue pues eso, durante años, ahí está. Comentáis que en este disco habéis sufrido una evolución que es la lógica, ¿no? Bueno. La evolución lógica que suele ocurrir cuando un grupo lleva varios años también es lo que por naturaleza va llegando, ¿no? Sí. Quizá antes os decantabais más por el rock, sí. Y ahora ya habéis quizá, no suavizado, pero pulido, sí, ese sonido. Sí, ¿por qué no? Sí, pulir. Yo creo que la palabra es esa, limpiar, pulir, buscar más arreglos, buscar... Es un poquito madurez, ¿no? Desde luego 13 años o 12, 13 años de grupo dan para mucho. Entonces imagínate la diferencia en tu trabajo, en tu vida, de cuando tienes 16 años a cuando tienes 30. Pues claro. eso no deja de ser la música. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, ahora es un pop rock mucho más maduro, seguramente de más calidad, simplemente porque vas mejorando. Y mucho más profesional también, gracias a donde hemos podido grabar, el estudio, el productor, etcétera, etcétera. Entonces sí, el sonido pues ha evolucionado. Sin, por supuesto, desdeñar para nada todo lo que hemos dejado de atrás, pero bueno, desde luego vas evolucionando como todo en la vida. Uh-huh. También inquietudes, búsqueda de otros sonidos, de una mejor instrumentación, de eso es una producción más cuidada, una colaboración, pues eso, que hemos tenido la suerte de que Maldito Records ha creído en nosotros, ha colaborado con nosotros, nos ha posibilitado grabar en mejores estudios, mejor material, y todo eso redunda, pues eso, en un mejor sonido, en un sonido más... Y esto, pues, esto más lo calidad. Cierto es que es así, y para muchos grupos nos sentimos afortunados, porque para muchos grupos, nosotros ahora que hemos visto una grabación profesional, pues te das cuenta que da igual lo bueno que seas, a veces que si no tienes acceso a ella, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues muy agradecidos y nos sentimos afortunados por ello, y esperamos que muchos grupos de Cantabria tengan esa posibilidad también. Pues esta calidad quedará reflejada en este disco Puerta de Embarque, y seguimos escuchando más temas. En esta ocasión, Allá donde estés. Thank you. se nos pasa en un momento. Escribo estos versos sobre mi dolor. Éramos dos almas en un cuerpo. Y esto es solo un simple adiós. Pero ahora pasa el tiempo. Me he dado cuenta de este gran error. Mañanas, tardes, noches sin oír tu voz me han hecho pedir perdón. No es tiempo de llorar. Ven aquí, hazme despertar. Si para amarte eternamente hay que morir, yo muero en ti, tú vives en mí, yo muero por ti. Si para amarte eternamente hay que morir, yo muero en ti, tú vives en mí, yo muero por ti. Seguimos charlando con Javier y Mario del grupo Cuatro de Copas. Se han acercado a los estudios de Oído en Radio Cantabria, al programa La Radiografía, para presentarnos el nuevo disco del grupo, Puerta de Embarque. Que dures la vida. Y antes estábamos hablando de la composición, de la evolución en la música, en la manera de crear las canciones. ¿Y qué me decís en cuanto a las letras? Porque ahí también se plasma un poco la experiencia vital, pues, de la formación de todos los del grupo, ¿verdad? En este disco mucho, además. En este disco mucho. Hay muchas historias dentro de este disco. Y lo cierto es que la gente que ha tenido, ¿por qué no decirlo?, los grandes afortunados que han tenido el acceso al disco, la verdad es que lo notan también esa evolución, porque hay algunas canciones que de verdad te retuercen un poquito por dentro, son bastante sentidas. Y bueno, eso está bien, ¿no? Siempre, la verdad es que las letras siempre han estado bastante bien de este grupo, a mí por lo menos me gusta bastante, sí. Pero estas... Siempre hemos tratado de componer un poco, pues, por las vivencias propias, ¿no? Cuando, pues, los primeros discos, el típico que se denominaba hace años, el típico rock urbano, ¿no? Vivencias habituales, el día a día, y en este disco, como hemos seguido esa línea, pero un poco más adaptadas, pues, al tipo de música en que gira el disco, ¿no? Y esas letras, pues, lo que dice Mario, ¿no? Vivencias, un año de cambios personales en algunos componentes de la banda y demás, incluso, pues eso incluso luego circunstancias repercute, ¿no? No propias, sino eso, de familiares, de amigos, y circunstancias en la mayoría de los casos, por no decir en todas las canciones, reales. Y a veces por eso, cuando lo tocas y cuando lo escuchan, yo creo que lo que te digo, que surte efecto, ¿no? Porque, uh-huh, porque es de verdad. Así es. ¿Cómo repartís el tema de escribir y componer? ¿Lo hacéis entre todos? Lo hacemos entre todos, sí. Uno aporta una idea, el otro, pues... Vas dando vueltas, ¿no? Vas aportando, quitas, pones, sí. Uh-huh. Digamos, pues nace la idea, siempre nace en alguien, o en varias... Hombre, los que estamos... Nosotros no somos los mejores, con mucha diferencia. Sí. Los dos que no están, no, pero... ¿Cómo se nota que los otros dos no están aquí? Ahora que no están, hay que aprovecharlo, ¿no? Luego ya les tocará a ellos y se crecerán. ¿Cómo se nota que David y Miguel no están aquí? Que no, si no... Pero en serio, no, al final es labor de todos, porque uno tiene una idea o una idea nace, pero hasta que acaba siendo la canción, da mil vueltas, y eso es, al final, cada uno mete su instrumento, mete su, uh-huh, sus ideas, su letra, sus vivencias, uh-huh, y así van haciendo poco a poco. ¿El disco ya puede comprarse, ya está a la venta, o será a partir de este sábado? Oficialmente es a partir de este sábado, sí. Según la discográfica, sí es, y allí se podrá comprar, y a partir del 22 está en todos los puntos de venta habituales, Carrefour, sí, el está distribuido, pues, aquí en las tiendas habituales, en Manuel Muñoz, Sonido Don Disco, está en el Corte Inglés, en los dos Carrefour de la región, en el Eroski también está, también en la página web de Maldito, que es el www.eltridente.es. Ahí se puede reservar ya, desde ya se puede reservar, y tienes de regalo una chapa del grupo y demás. Y luego, lógicamente, en los conciertos también se podrá adquirir, junto con el resto del merchandising y demás. Se puede, vamos, que el que no le compre no será porque no sabe dónde porque no tiene acceso. Ahí, ¿no? Tenéis una distribución, sí, realmente potente. También, bueno, eso aquí en Cantabria también va a ser distribuido a nivel nacional. El resto de provincias ya se irá publicando en dónde y demás, pero vamos, va a ser es un proyecto grande en que Maldito ha creído en nosotros. Y le va a distribuir a nivel nacional. Genial. Más os vale comprarle. Ahí. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con todo esto que habéis estado hablando, de este cambio, de esta evolución. Este tema se titula Punto y Aparte, que me imagino que también tengáis su historia, ¿no? Sí, tiene su historia dentro, sí. También, este, sí, sí. Pues vamos a escucharla. Seco que te parte en dos, como el silencio que hay después de un adiós. Le pedí al destino otra oportunidad, dejando a un lado esta brutal soledad. Llevo suena esta canción que te escribí mientras pensaba en ti. Hoy tu voz me llamó y la obedecí, y ahora te llevo tan dentro de mí. Suena esta canción que te escribí mientras pensaba en ti. Javier, Mario, ya hemos hablado de el detalle, el cuidado, de cómo está hecho este disco a nivel de sonido, de composición, pero luego también está el tema de la imagen, ¿no? La portada, contraportada, la maquetación del disco, que también es excelente. Y, lógicamente, titulándose el álbum Puerta de Embarque, pues qué mejor que un aeropuerto. Uh-huh. Y estas fotos tan estupendas, por dentro, por fuera del libreto del disco, pues tienen su historia y nos la vais a contar, ¿a que sí? Sí, sí. Te la contamos si quieres. Sí, sí, pues como se llama Puerta de Embarque, lo queríamos hacer en un aeropuerto, y entonces por cercanía decidimos que... Qué mejor que Santander. Que Santander con su aeropuerto, ¿no? No es la T4, pero bueno, nos valía para hacer una sesión allí. Tuvimos ciertos problemas, pues bueno, pues porque hacía falta permisos y hacía falta pues pagar un canon, ¿no?, por sacarse fotos, así que decidimos hacer un montaje. Eso es, hicimos las fotos pues en otras localizaciones, hicimos una sesión con Manuel, con José Manuel, que es un gran fotógrafo de aquí, de la región, y pues al final el disco, pues eso, con el tema ayuda de diseñadores y demás, pues se adaptó un poquito al título y a la idea, ¿no?, al puerto de embarque, tema de aeropuertos y demás. Vamos, que se nos colgó un poco la idea nuestra original, ¿no?, de hacer las fotos en un aeropuerto, más de aquí de la región, mirando un poco por Cantabria, por Santander y demás. Pero bueno, las circunstancias a veces son las que son, no las que no quieres. Lo cierto es que tú, que tienes el producto en la mano, con un buen fotógrafo y un buen diseñador. Genial. Sí, no va a ser solo para las modelos, también Photoshop colabora con los grupos de música. Sí que sí. Pues ha quedado estupendo. Sí. 4 de copas, Puerta de Embarque. A partir del día 20... ya estará a la venta en pequeñas y grandes superficies, se puede comprar. Y recordamos el concierto también este sábado en la Plaza Roja, en la Plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega, dentro de las fiestas de nuestra ciudad, a partir de la hora, ¿lo habéis comentado antes? Sí, 11:30. Sobre las 11:30. Muy buena hora, además. Sí, es buena hora y buen sitio, porque ahora cuando te encuentras la gente por la calle te dice, vas a ir al concierto y tal. Ya si no vas, hijo mío, el día sábado 20 a las 11:30 de la noche en la Plaza Roja. La verdad que ni a ver cómo me lo explica. Es una fecha muy buena para nosotros y con una ilusión, pues ya teníamos ganas. Habíamos tocado hace años ya otra vez en las fiestas de la patrona, pero la verdad que esto era algo que nos apetecía, estrenar el disco, no sé, parece que ha habido un conjuro ahí, algo que se ha puesto todos los astros en nuestro favor, y hemos tenido la suerte de poderle presentar en esa fecha, en ese lugar. O sea, es un lugar, yo creo que inmejorable. Sí. Estupendo. Así que todos a ver a 4 de copas este sábado a partir de las 11:30 en las fiestas de Torrelavega. Javier, Mario, pues os agradezco enormemente que os hayáis acercado a los estudios de Radio Cantabria. A vosotros. Que nos hayáis presentado a vuestra nueva criatura. Y os deseamos muchísimos éxitos, de verdad. Pues muchas y gracias. Que aquí nos tenéis para cuando queráis. Igualmente, muchas gracias a vosotros por traernos. Pues vamos a despedir, vamos a cerrar esta entrevista con Parte de ti. Que no sé si es una balada, es algo para, más movidito. Es para, sí, es una balada, es una historia. Una historia, pues eso, dedicada un poco a las madres en general y a una en particular. Y a la pérdida de un ser querido. Eso es. Sí. Pues con este tema os damos las gracias y hasta la próxima. La mujer que me dio la vida, esto es mujer. Mi mi ternura, mi fe, la mujer que me enseñó a querer, la mujer que me enseñó a perder. Eres tú esa mujer, mi fuerza, mi poder. No sé qué haré cuando te pierda, cuando la luz desaparezca y la oscuridad te lleve y te arranque de mi lado para siempre, por siempre. La mujer que iluminó mis días, eres tú esa mujer, mi ilusión, mis porqués. No sé qué haré cuando te pierda, cuando la luz desaparezca y la oscuridad te lleve y te arranque de mi lado para siempre, por siempre. Y cuando el tiempo nos separe, espérame una vez más. Pero mi voz tiembla nerviosa porque no estás. No sé qué haré cuando te pierdas.